Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 19 de febrero. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado una sesión extraordinaria de pleno para el próximo lunes 23 de febrero, en la que se va a proceder al sorteo de los miembros de las mesas electorales de cara a la celebración de las elecciones autonómicas del próximo 22 de marzo. La sesión pública dará comienzo a las 12 del mediodía en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro. También desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el pasado 23 de enero de 2015, se acordaba aprobar el expediente para la venta de 14 parcelas de suelo industrial ubicadas en la zona conocida como Cuestecilla de Castro. Cada una de dichas parcelas cuenta con una superficie aproximada de 275 metros cuadrados y tienen atribuida una edificabilidad de 333,43 metros cuadrados. El tipo de licitación por parcela fijado por el Ayuntamiento asciende a la cantidad de 41.678,75 euros, gastos e impuestos no incluidos, mejorables al alza. El plazo para la presentación de proposiciones concluye el próximo día 7 de marzo de 2015. Para mayor información, los interesados se pueden dirigir a la Secretaría General del Ayuntamiento de lunes a viernes en horario de oficinas o llamar al teléfono 956 46 12 90 a la extensión 1034. También hoy hemos conocido que la unidad de gestión clínica de Ubrique, perteneciente al área de gestión sanitaria norte de Cádiz, ha logrado los distintivos Manos Seguras y Prácticas Seguras en Cirugía que concede la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía por mejorar las medidas de seguridad y aumentar las campañas de promoción e información entre profesionales y pacientes sobre buenas prácticas en higiene de manos y cirugía menor ambulatoria. Este Centro de Atención Primaria de Ubrique desarrolla un plan estratégico de seguridad del paciente para mejorar la calidad de su asistencia sanitaria, proporcionar la atención y cuidados seguros, además de disminuir la incidencia de daños accidentales y protección del medio ambiente. La seguridad del paciente es una de las estrategias básicas del Servicio Andaluz de Salud, cuya finalidad es alcanzar la excelencia clínica y la mejora continua de la calidad en la atención. De hecho, se considera actualmente una prioridad en la asistencia sanitaria nacional e internacional y está promovida por la mayoría de las organizaciones y asociaciones profesionales. Con el distintivo Manos Seguras se valora el esfuerzo de los centros sanitarios por mejorar la higiene de manos y conseguir así reducir las infecciones evitables asociadas a la asistencia. Asimismo, reconoce la importancia de esta práctica sobre la base de las recomendaciones que promueve la Organización Mundial de la Salud. En el caso de Ubrique se llevan a cabo diversas campañas formativas con el objeto de mantener una correcta higiene de manos, ya sea con agua y jabón o bien a través de soluciones hidroalcohólicas en los numerosos puntos de lavado con los que cuentan profesionales y usuarios. En este sentido, la higiene de manos mediante preparados de base alcohólica está considerada como la medida más eficaz y práctica fundamental para eliminar los microorganismos contaminantes y con ello reducir la posibilidad de infecciones. Además, se ha realizado una formación interna de todos los profesionales del centro, así como talleres dirigidos a las cuidadoras, embarazadas y la población en general para promocionar un lavado de manos correcto como medida de prevención de enfermedades y de promoción de la salud. Por otro lado, para la obtención del distintivo Prácticas Seguras en Cirugía, en la consulta de cirugía menor ambulatoria del centro de salud se evalúa la implantación y el cumplimiento de las recomendaciones para asegurar la confidencialidad y la identificación del paciente, así como la seguridad de la técnica del circuito de envío de muestras a anatomía patológica y de la protección de datos. Otros temas de interés. El portavoz municipal andalucista y candidato a la alcaldía, José Antonio Bautista, ha anunciado que su partido va a abrir un periodo de participación a colectivos y ciudadanos en general para que puedan realizar las aportaciones que consideren oportunas al programa electoral con el que desde el partido andalucista se va a concurrir a las elecciones municipales de mayo. José Antonio Bautista ha anunciado que se van a convocar diferentes reuniones sectoriales y se van a mantener encuentros con asociaciones locales.

No solamente eso, sino que con el centro del curtido, por ejemplo, también, pues hubo que darles una solución en un momento dado y se amplió la instalación aquella, y no solamente que se ampliara aquella zona, sino que los permisos urbanísticos que tenían porque no se había conseguido dar solución, pues se le dio por parte del equipo de gobierno que estuvo en aquellos entonces, que era del Grupo Andalucista. Asimismo, el grupo de rescate en montaña del Parque de Bomberos de Ubrique rescataba en la tarde de ayer a dos excursionistas accidentadas en la zona del Picacho. Las jóvenes naturales de Jerez realizaban el trayecto del sendero del Picacho junto a un grupo de estudiantes cuando una de ellas cae empujando a la otra. A la llegada de los bomberos estaban conscientes y presentaban lesiones en rodilla y tobillo, por lo que tenían que participar en el traslado hasta las ambulancias. Sí, nosotros nos llamaron a las 3 de la tarde y nos comentaron que se había producido un accidente en la subida, en el sendero de subida al Picacho, en el término de Alcalá de los Azules, pero nos dijeron que de principio no hacía falta que saliéramos, simplemente informarnos para que estuviéramos en prealerta. Nos comentaron que la Guardia Civil iba a poder acceder con un patrol, con un todoterreno, y que también los servicios sanitarios, que probablemente ellos solucionaran el tema, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, como nos dijeron desde emergencia, pues desde emergencia 112 nos mantuvimos en prealerta. Y fue a las 5 de la tarde cuando nos vuelven a llamar y nos dicen que, bueno, que al parecer el rescate no iba todo lo bien que debía, porque eran dos personas las accidentadas y que era el trayecto mucho más largo de lo que en principio parecía, y que sí, que habían conseguido aproximar a una de las chavalas a la ambulancia, pero que la otra todavía estaba bastante metida en el monte y que estaban agotados, que no podían continuar con el rescate, ¿no? Esa era la información que nos dan a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya ante la hora que era, ¿no?, y tratándose de una zona tan pendiente y tan boscosa, pues decidimos sacar el grueso del equipo, ¿no?, y desplazarnos lo antes posible para evitar sobre todo que nos cogiera la noche. Y bueno, estaban en el sendero. Lo que pasa es que el accidente había sido bastante alto, ¿no? Entonces, lo que en un principio, la información que entra al principio al 112, que recepciona la llamada, es que no es muy dificultoso. O sea, al parecer que a ellos lo que le informan es que están cerca de un sendero, de un carril, ¿no?, y que probablemente con el todoterreno la Guardia Civil podía acceder y que no íbamos a hacer falta, ¿no? Bueno, nosotros al recibir esa información, bueno, nos quedamos con cierta duda, pero bueno, si quien está coordinando el tema nos da esa información, pues lo que hacemos es no salir, ¿no?, en un primer momento, ¿no? Cosa que creo yo que deberíamos de haber hecho si hubiera habido una información más veraz, ¿no?, de la situación, ¿no? Pero bueno, con la información que había tampoco tenía mucha lógica que nos desplazáramos, puesto que llegaríamos allí y ya estaría solucionado el problema, ¿no?, si es como nos contaban al principio. Permanecimos pendientes y, como te dije, pues a las 5 de la tarde pues ya nos vuelven a llamar, y entonces sí, con más preocupación ya, incluso nos llama el técnico el jefe de servicio de bomberos en ese momento y nos informa que la cosa se había complicado, ¿no?, y que al parecer una de las crías no conseguían bajarla a la ambulancia y que la tenían allí en el sendero, pero todavía bastante alta, ¿no?, y que los que las porteaban ya estaban agotados y que, bueno, que sacáramos todo el grupo, y bueno, pues eso fue lo que hicimos, ¿no? Y lo que nos encontramos fue a la cría, estaría aproximadamente entre 800 metros y un kilómetro de donde estaba la ambulancia, monte arriba, en el sendero, y bueno, estaba en una camilla de las que utilizan, una camilla de tijera de las que utilizan la ambulancia, que la verdad que no es el mejor método de moverse por el monte. Y cuando llegamos allí, lo que hicimos fue cambiarla a nuestra camilla y bajarla hasta la ambulancia, la segunda chavala, la otra estaba ya prácticamente en la ambulancia. Aquí la cuestión es que alguien hizo una valoración del accidente que no fue la correcta, ¿no? O sea, le quitó importancia al accidente y, bueno, pues entendieron que con los medios que llevaban, me imagino que contando con la, porque de principio sí desplazan dos ambulancias desde Alcalá de los Azules, me imagino que entendiendo que con las camillas de las ambulancias podían trasladar a las personas, pues deciden no avisarnos, no lo ven necesario, y bueno, y ellos acometen el rescate de esta forma, ¿no? La verdad es que no tiene mucha lógica. Yo creo que una vez que se pusieron ellos en funcionamiento se dieron cuenta de que iba a ser bastante duro, ¿no? Aguantaron lo que pudieron, a la que pesaba menos sí consiguieron, porque claro, ahí ayudaron profesores, incluso compañeros, uno de los guardias y algún médico, alguno del equipo sanitario de Alcalá de los Gazules, pues consiguieron bajar la que menos pesaba hasta cerca de la ambulancia, pero claro, la otra que ya tenían menos personal estaba y se quedó pues bastante alta, y ya vieron que la tarde estaba casi de, bueno, estaba bastante entrada la tarde ya, y que pensaron que incluso podía cogerle la noche y que no, prácticamente la cuestión es que no podía, estaban bastante cansados ya, y bueno, pues entonces deciden llamando, claro, nosotros por muy rápido que salgamos tenemos como prácticamente una hora de camino hasta allí, ¿no? Entonces pues, que es lo que allí al final dejamos claro, ¿no? Que las cosas hay que hacerlas de otra manera, ¿no? Y que no se pueden asumir, no se pueden asumir ese tipo de servicio, y más con dos personas accidentadas, ¿no? sin los medios adecuados, ¿no? Yo creo que quedó bastante claro y todo el mundo reconoció que sí, que la falta mucho de experiencia de en estas circunstancias, pues dan pie a que ocurran esas cosas, ¿no? Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy jueves 19 de febrero. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.